Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis muy buenos amigos e invitado de lujo. Empezamos, Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 305 de La Charamusca, grabado el lunes 16 de enero del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche, un poquitito, pero poquito triste de que no está por aquí nuestro amigo Guío esta noche. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Pero súper contento de que aquí se encuentra nuestro amigo Ticomán. Pues aquí siempre colaborando cada vez que a Guío se le rebalsan las cañerías. Se le apacha la llanta. Ah, sí, no. Hoy no sé qué es. O sea, yo creo que ya se le acabó la garantía. Entonces ya cada. Ya están así los achaques. Los empaques. Ajá, ya está así como todo vencido. Entonces. Aquí estamos todavía sanos. No, en honor a la verdad, hoy sí parece que es algo serio. A ver. Sí, hoy sí podría tener. Por lo menos excusa. Mencionó exámenes médicos y toda la onda. Sí, está con sospecha de hepatitis. Ay, hijo, lo cual es un mal ya inmediato y que tiene una cola larga. Ya lo tuve y sí. Sí, a vos te costó como 25 libras, ¿verdad? Sí. Fácilmente, la falta de pizza. La falta de pizza, pupusas. Es que, cualquier comida grasosa. Entonces, si te pones ya a revisar y decir, prohibida la grasa, de repente todo lo que comes y todo lo que has comido en toda tu vida es grasoso. O sea, todo lo que te guste, bueno, es pura grasa. Pupusas, pizza, hamburguesa. Te vas al súper y agarra cualquier producto que veas, que sea comestible, obviamente. Y una camisa y todo, grasa tanto. Y yo, no puedo comer esto. Entonces, básicamente comías cartulina. O sea, comías cosas que alguna vez, no sé, tal vez fueron orgánicas, pero que ya no. Estaba hecho cartón, ¿no? Sí, ¿no? Ya. ¿Sabes que yo me compraba una bolsa de jalapeños? Ajá. Que no nos patrocinan, pero bueno. Ajá. Y esa la hacía que durara como un mes, porque así la agarraba, que hoy me voy a comer uno, ¿verdad? Para sentir algo de sabor. Que todo lo que comía era insípido. Sí. A puro afrecho pasaste, ¿o cómo? Sí, pues, como que era. O como esta dieta que hay que lo hacen con alpiste. Una dieta nueva. Y este tiene doble beneficio. Las mujeres bajan de peso y aprenden a cantar. Así que. Trina para el público. Así que le deseamos, bueno, suerte, Guío, que no sepa. Sí, que. Ojalá que no. Sí, ojalá que no. Y ojalá que se recupere pronto, que nos hace falta. Por cierto, aprovechando, probablemente un próximo episodio de La Charamusca también nos querrás acompañar, aunque esté el Guío acá. Ajá. Que estamos ahí negociando con la Ale Mejía a una persona que le gustan los cómics. Así okay. Que. Ahí les aviso si sale, si sale. Nice. Bueno, y presentamos a nuestro invitado de lujo. Es una persona que yo leí durante muchos años cuando yo estaba cipote creciendo. Y en la universidad y a través de los tiempos es un gran autor de realidad nacional, pero humorístico. Y estamos hablando de Dolito Montalvo. ¿Qué tal, Dolito? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias, buenas noches y qué sorpresa, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Sí, la verdad que fue una sorpresa. Ahora las redes sociales facilitan mucho los encuentros y reencuentros. Y bueno, yo nunca lo había conocido en persona, solo había visto las caricaturas que aparecían suyas en el periódico. Sí, pero ahí no me hacían el favor. No, pero fíjate que las caricaturas últimamente que las he vuelto a revisar me han gustado. La verdad que el caricaturista era bueno y le ponía tal vez el pilpe, el sabor a la columna. Y ya la gente lo buscaba por la caricatura, porque una columna sin caricatura no, como que no pegaba, ¿verdad? Sí, no, era bueno. ¿Quién era el caricaturista, por cierto? Eran varios del diario, ¿verdad? Pero había uno que se llamaba Mejía, creo que era. Ajá. Era muy bueno el muchacho, ¿verdad? Pero como había crítica, ¿verdad? Entonces en el mismo diario llegaba, no, esta no me gusta, y la cambiaba. Yo al principio me molestaba, pero después, ay, que ponga lo que quiera. Seamos felices. Con que lleve una, está bien. Mira, uno aprende a no pelearse con el editor, ¿verdad? Porque a veces hay unos escritores que se le llevan muy de los, ¿verdad? Máximo, ¿verdad? Y entonces le cambian una letra y ya, eso no es. No, fíjate que yo muchas veces hasta me hacían burla en el diario que decían que el artículo, después de que me lo editaban, ¿verdad? Lo único que era mío era Polito Montalvo, todo lo demás. No, justamente estaba leyendo una cita que decía: jamás hay que discutir con un superior, pues se corre el riesgo de tener razón. No, y fíjate que la columna llegó a gustar tanto que hasta el mismo don Enrique Altamirano, ¿eh?, la revisaba y le metía mano también. Ah, no. De mano en mano. No es bueno tener éxito entonces. ¿Eh? Y muchas veces... Sí, pues, eso que le metan mano a uno está peligroso. Sí, no, no. Al escrito le metían mano. Ah, sí, ok. Sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre la trayectoria de Don Lito. Que debo decir que la lectura de Don Lito y de Guayo Molina es parte del estilo que al final adoptamos nosotros en la charamusca, así como ser propositivo un poco en joda, digamos. Sí. Y bueno, ahorita empezamos con nuestro querido Marcito. ¿Qué ondas? Pues fíjate que en esta ocasión tenemos acá la cultura chupística de la semana. Son secciones de los periódicos salvadoreños que va súper bien con el tema del día de hoy. Algunas secciones actuales y de antaño de los diarios de por acá. Esa que recortaba, que coleccionaba, o la primera que se iba a leer, dice acá. El primero que teníamos acá era la programación de los canales de televisión. Sí, esa es una sección que tenía más esperanza que hechos. Que a veces pegaba, a veces no. Sí, cuando el canal 6 empezaba como a las 12 del mediodía. Que te quedabas viendo en las barras y... Esperando, ya va a comenzar, ya va a salir el himno. Eso es lo que tenía en tele, ¿va? Y lo que no teníamos que ir a un balcón agarrado de los barrotes para ver la tele del vecino. Pues, a ver el supersonido, era un Omnisport. ¿Sí? También que siempre ponían la tele afuera. Ponían la tele, además, en la vitrina, sí. Sí. Nuestro amigo Pelochas nos pone por acá: la sección de las caricaturas son las primeras que buscaba para leerlas, sobre todo las de Cándido. Saludos. Ahí está, pero yo me acuerdo que Cándido salía en los clasificados, ¿verdad? Sí, salía en los clasificados, sí. Arriba. Era mudo. Muy bueno. Sí, Cándido. El otro que me gustaba a mí era el tío Barbas, que era el tío... Sí, pero era un amor un poquito más gringo. Sí. No, el señor, ¿cómo? El doctor Merengue. El doctor Merengue. Ese era maldito. El otro ese era fabuloso. Y había uno que lo quitaron, que no sé por qué, que se llamaba Cicuta. Que si era malo. Era malo, si huepuy, era malo, con ganas. Ahí está. A Ale Mejía le gustaba la sección Sucesos. Creo que se llama. No es la de sociedad, todos los test. Fíjate que no es ese, que creo que se llama lo que sale el primero de enero, que viene con el periódico del 31. Ah, es cierto. Sí, sale como un... Todo lo que ocurrió en el año. Sí. Ah, sí, eso era bueno, ese resumen, fíjate. Sí, que te salía... Las mejores noticias, las mejores películas, sí, los artistas que habían fallecido. Sí. Uh-huh. Y no sé si en eso mismo daban las predicciones de los astrólogos y todo eso para el año que venía. Ah, sí, cuando estaba de moda Walter Mercado, que ya se cambió de nombre. ya el artista anteriormente conocido como Walter Mercado. Exacto. Hoy se llama Príncipe. Princesa, se llama. ¿Cómo se llama ahora? No sé, pero parece que sí es un nombre así demasiado, muy, muy tirándole al femenino. Ah, ok. De ahí tenemos, Ale también dice que el suplemento de publicista de los 90s me hizo querer estudiar una carrera relacionada. Sigue vigente, cada año sale, dice acá. Y nuestro amigo Didi Gunn, o Dede Gunn, nos dice: Amor es... Amores, era buena. Salían como dos chuloncitos, ¿verdad? Eran como niños chuloncitos. Y un corazoncito, ¿verdad? Y era como amores, abrirle la puerta del carro, amores, regalarle una carta, un como poema. Que era facilito de la Curazao, pero más. Pero chulón. Sí. Pero chulón. Y solo tenían tres puntitos. Sí. O los pezoncitos y el ombligo. Sí, exacto. Eran asexuales. Eran asexuales. Solo se notaba por la cara, por el rostro, sabías. Ajá. Sí. Ahí está, así que... Ahí está. ¿Vos qué otra parte? Yo me acuerdo del deporte siempre. La sección de los deportes me llega todavía. Sí, había otro que era... Bueno. Mirador Judicial, creo que salía. ¿Y las Cartas Amarillas? Cartas Amarillas, sí, claro. No, pero a mí siempre me desconcertaba el hecho de que noticias nacionales eran como 4 páginas, internacionales otras 4 páginas, TES, comuniones, sociales, eran como 40 páginas. Salía también Superación, Superación. De ¿cómo se llama, don? Superación es... No, Cerote, chavo. Ya me voy a acordar el nombre del autor. Tiene años. Tiene años el señor de estar escribiendo Superación. Ah, mira lo que dice Alex. Las canciones del año de la radio. Que te ponían las 100 mejores canciones del año. De las femeninas que te ponían. Pero ese era más un campo apagado. Sí, una vez al año lo sacaron. Pero lo ponían en el periódico. Aparecían todas ahí. La puedes ir a revisar. Sí. ¿Qué más había? Había otra sección en el editorial que era como un poema que sacaba alguien. Era Balaguer, parece, ¿no? Sí, sí. Carlos Balaguer escribía. Pero este creo que era Cortés Blanco, creo que se firmaba. Fíjate que hubo en el correr del tiempo varias columnas pequeñitas que fueron apareciendo, tuvieron éxito y fueron muriendo. Y Carlos Balaguer, yo leía a Carlos Balaguer, que siempre salía. También salía Historia sin Cuento. Ah, Historia sin Cuento de Escobar. Buenísimo. Eran unos cuentos cortos. Cortos, sí. De Escobar Galindo. Buenísimo, Historia sin Cuento. Mira, yo leo a Escobar Galindo, por supuesto, ¿va? Pero a veces se meten unas cosas demasiado sublimes. O soy ya muy viejo yo, o me pierdo, pues, pero a veces me... Es que Historia sin Cuento eran bien... Como el doctor Escobar Galindo tiene diferentes estilos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, de pronto escribe una poesía que es muy... César Guzmán, gracias. César Guzmán. A veces es algo, estuve leyendo hace poco unos poemas cortos que estuvo publicando, pero realmente bien elevado, digamos, lenguaje que uno tiene que estar con el diccionario a la par, pero Historias sin Cuento eran bien cotidianos, uh-huh. Y se podía un lenguaje bien llano. Bueno, ahí tenés a Luis Salazar Retana, pues. El arquitecto, por él empecé a estudiar diseño yo, por el arquitecto Salazar. Salimos bachilleres juntos. Ah, no, hombre. Buenos amigos, sí. Pero, ¿sabes lo que no me gusta? Es que a veces hace dos... continuará, ¿verdad? Y entonces, si el siguiente domingo no tenés las 2 horas para comprar el periódico, ya no lo leí. Jamás lo sabía. Sí, no, nunca sabemos cómo terminó. Sí, pues, a mí me gusta mejor de un solo. Sí, sí, es mejor de un solo. Pues sí. En general, pero... Mira, a mí me gustaba un montón los... Bueno, y todavía los editoriales. Buscar en los editoriales, por ejemplo, la gente que uno sigue, ¿verdad? La gente que uno... que se considera o fans o que le gusta lo que escribe. Y yo ahí les daría follow. Son la gente que si estuvieran en redes sociales les daría follow, ¿verdad? Para ver qué es lo que están escribiendo. Yeah. Pero hay uno que yo le daría click out. Sí. Hay uno que uno se puede unsubscribe. No voy a suscribir. Fíjate que uno que ha escrito y con el tiempo empieza a conocer las firmas, las plumas pagadas y las plumas verdaderamente escriben por escribir, ¿verdad? Uh-huh. Y la pluma apagada inmediatamente se nota, ¿verdad? Sí. Que le falta como salsa. Sí, como salsa, ¿verdad? Cuando entra el pisto de por medio en el que escribe, no funciona. Sí. ¿Verdad? Porque se nota. La parte... Y eso es algo que las redes sociales quizás las mantiene bastante... Aunque en las redes sociales hay muchas... también se da. También se da, pero igual lo sentís. Sí. Sí. Igual lo sentís. Sentís la autenticidad. Sí. Y aquello también de los anónimos. Pero es que los blogs verdaderamente exitosos, uh-huh, se nota que son auténticos. Sí. Sí, y que son de personas, de carne y hueso. Sí. Gente... Que la puedes que conocer, sí, que firma, que la conoces. Eso creo que es una de las cosas valiosas de todo esto, ¿verdad? Sí. Y esa es una de las cosas que también me gusta del podcast, que le puedes poner voz a los pensamientos, a las ideas, ¿verdad? Es un poco más difícil hacer como inventarte perfiles falsos o algo así, ¿verdad? Sí. No, pero a veces... Y salen rápido. Cuando haces eso, sale rápido. Sí. Entre las experiencias que yo tuve es hacer hablar cosas inanimadas, ¿no? Como por ejemplo hacer hablar a un poste o un bache o que vos llegas a la Plaza Libertad y te pones hablar con Cristóbal Colón. Sí. Recuerdo. ¿Y qué le pasa a don Cristóbal? Pues mire, me volaron la cabeza con el terremoto y no la hallo. Entonces, darle vida a un ser inanimado es... Sí. Y cuéntenos, Dolito, ya entran un poco en la entrevista. Cuéntanos un poco de usted primero, ¿de dónde nació, de dónde es originario? Pues yo nací en el barrio La Vega, donde se crían muchos, nacen muchos y se crían pocos. Hoy sería el equivalente allá a La Campanera, de aquella época. Estudié en colegios católicos de los Maristas y nunca fui buen estudiante. Yo creo que fue mal estudiante. Yo era cinquero, porque en esa época cinco era lo suficiente para pasar, ¿verdad? Entonces yo para qué iba a estudiar más de cinco, si yo lo que quería era pasar. Y así fui, va, poco a poco, pero empecé a estudiar Derecho, por cierto, con David Escobar Galindo y otros más conocidos, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama este doctor que dijo que iba a ir al Muro de los Lamentos? ¿Cómo se llama? A lamentarse. Fabio Castillo. Ah, doctor Castillo, sí. Fuimos compañeros en el primer año de Derecho. Pero no me fue muy bien. Y me gané era una buena beca. Promoción esa. Sí, era buena promoción. Sí, era buena promoción. Y me gané una beca para irme al Zamorano. Y me fui a estudiar agricultura al Zamorano, 3 años. De ahí me gradué y me gané otra beca para ir a estudiar un posgrado a la Arizona. Allá también me gradué en genética de plantas. Y, ah, no. Wow. Sí, okay. Yo soy genetista. Ok. Y regresé al país pues a dar clase a la universidad de genética. Pero no me gustó. ¿Y en el jardín botánico nunca tuvo nada que ver? No, ahí. Nada que ver. La genética de esa época no tiene nada que ver con nada. Ni siquiera se conocían los mapas cromosómicos en esa época. Uh-huh. Era completamente diferente. Pero lo interesante es que me dediqué a la agricultura, sembré algodón, uh-huh. Aprendí a pilotar aviones. La para avioneta, el tema de avioneta sí, avioneta para poder aplicar el insecticida. Sí, eso la de verdad. Es importante aprenderla. Y todo iba muy bien, pues, pero como se vinieron los sucesos desagradables, me tuve que ir del país. ¿Usted tenía algodón? Sí, algodón, básicamente. Entonces, ¿a dónde lo tenía? En la zona aquí de le llaman la Chengazola, que eso queda en el departamento de... Se oye lejos. Se oye algo perdido. Antes de llegar al Puente de Oro. Ah, no, está cerca. No, en la zona de Zacatecoluca. Sí, está cerca. 15 kilómetros adelante. He sembrado unas 200 manzanas, sembré arroz, tenía tractores, pero como se vino la locura, entonces uh-huh. A mí me iban a matar, pero entonces me tuve que ir fuera del país y nunca me quise ir a los Estados Unidos, a pesar de tener visa y todo, pues graduado en la Universidad Americana. Entonces me fui a vivir a Paraguay, fíjate. A Paraguay. A Paraguay. Yeah. Pero ahí suena como que agarró un... un mapa y dijo, aquí. Aquí, dije, con los ojos cerrados. Y ahí cayó. No, fíjate que yo me fui porque allá se podía sembrar a los estaba Stroessner, el presidente, ¿verdad? Y los que éramos de derecha aquí, pero bien recibido allá. Uh-huh. Pero no era lo que yo esperaba, Paraguay, ¿verdad? Y estando allá, me topé con unos judíos, mejor dicho, israelitas, judíos, por supuesto, uh-huh, uh-huh. Que llegaron a promover unas cosas y yo manejaba una empresa y se dio en cuenta porque yo era judío y me dicen, bueno, ¿y vos qué haces aquí en Paraguay? Uh-huh. Pues no, fíjate que ni yo mismo sé, va. Pues no seas tonto, me tenés 2 hijos, estás bien y todo, ¿y por qué no te vas para Israel? Israel, sí, me dijo, el Estado protege a todos los judíos, tenés derecho a llegar allá, ya te vamos a dar todo y tal. Pues mira, pero no es este más larga la historia. Al mes y medio de haberme dicho eso, iba en un avión para Israel. No, si yo soy tonto para tomar decisiones así. Entonces me fui a Israel y saliendo de la guerra de aquí, fui a caer a la guerra del Líbano allá. En plena guerra. Y a los 3 meses ya estaba yo con... ¿Enlistado? Con el fusil y el M-16 y ya, la reserva, pues. Claro, no fui a pelear de primera fila, pero alguien tiene que transportar las provisiones, pues. Y allá en Israel todo el mundo, sin excepción, hombres y mujeres, pertenecen al ejército. Pues. Allá no hay, o sea, el DUI de Israel es el carnet del ejército. Y sin eso no puedes hacer absolutamente nada, te tienen cuadriculado. Entonces, tuve ya 6 años, aprendí un poco el hebreo. pero nunca lo pude manejar como para poder escribir, mucho menos leerlo, porque es muy complicado. Uh-huh. Y me desesperé, pues. Sí, es otro alfabeto. ¿Y se fue con la familia entera? Sí, con la mamá de mis hijos, yo, de esa época. Uh-huh. Y nos regresamos, pues. Yo me regresé primero y ellos se vinieron después. Y como aquí ya no había nada que hacer porque la agricultura estaba completamente destruida. ¿En qué año regresó? El 85. Exactamente después de que Dawison había perdido las elecciones. No hallando qué hacer y desesperado porque y sin billete. Pues. Uh-huh. Entonces escribí un artículo en el diario de hoy, lo publicaron en un editorialito y le gustó. Entonces en esa época que en paz descanse estaba Paco Martesini de gerente, uh-huh, general. Porque los dueños no estaban en el país por la misma situación. Mira, me dijo, está bonito lo que has escrito. Escribí otro y escribí como tres más. Para no hacerte más larga la historia, como 15 días me colgaron una cama del pescuezo. Me pusieron un título de periodista. Y salí a la calle a reportear. Mira, sea, usted empezó reportando. ¿Sí? Reportero común, vulgar y corriente. Y me encantó hacer eso, no, más de lo que te imaginas, pues eso te da un poder que hay mucha gente que no lo saborea, pero cuando lo llegas a saborear, pues, sentís que el que estás entrevistando, más si es funcionario, te tiene miedo, pues, y estás en ventaja. ¿Verdad? Y lo puedes llevar por donde querrás y lo puedes manipular. Y ese poder que yo nunca había saboreado, me encantó. Te digo. Uh-huh. Y empecé a trabajar en eso. Y era fabuloso, pues yo me sentía en mi charco, pues. Ajá. Y empecé a aprender a escribir con la computadora, pues me costaba la computadora. Y entonces, ya tenían esas 86 Mira, eran Apple la Tandy, o eran las IBM así monstruosas. No, eran unas chiquitas, no me recuerdo la marca, pero como no tenía dos vehículos, yo solo uno, ¿verdad? Era de mi familia, entonces, pues yo en moto, va. Es cierto, salía en moto, incluso sí, en las caricaturas salía en moto. Yo recuerdo una de sus columnas que más recuerdo es como una carta abierta que le hizo a alguien que le robó su moto. Sí. De años. Correcto. O sea, todavía la tengo bien presente esa. Pues mira, lo que te quería contar es que a mí me gustaba andar en moto, o sea, era mi segundo vehículo, yo feliz de andar en moto. Pues venía enfrente de la iglesia de San Francisco y había un hoyo. De los baches, ¿verdad? De la época de Duarte, que eran baches. Que los hacían bien. Eran mega baches, bien hechos. Sí, bien hechitos, con orgullo. Con orgullo. Ya no los hacen como antes. No, ya no los hacen como antes. No, baches. Lo que hay ahora, ¿no? Ha decaído la industria de baches. Sí. Y ya decayó la industria de baches. Pero eran baches de calidad. Cush, me fue dentro del hoyo. Y sin paja, me caí y medio me rompí el pantalón, que no tenía mucho en esa época, ¿verdad? Y me sangré la rodilla. Mm. Y yo todo achicado, como decimos ahí, me subí en la moto y me fui, ¿verdad? Para el diario. Y llegué, pero bravo. ¿Verdad? Y me senté, ¿qué te pasó? Nada, que me senté en la máquina y empecé, ¿verdad? Bacho y juez. Pero con todas las palabrotas en la computadora, ¿verdad? Y entonces el bache me contestó, ¿verdad? No, Dolito, yo no tuve la culpa. Es que ahí había una tubería que se arruinó por el anda, ¿verdad? Y tú, ¿por qué me echas la culpa a mí? No, y empezó la plática entre el bache y yo, ¿verdad? Pero yo fregaba, solo para quitarme la cólera, pues. Y cuando lo terminé, ¡clic! Se lo mandé a Rolando Monterrosa, que es el jefe de redacción. Al ratito lo tenía ahí, mira, me está buena esta bofada. Quitémosle todas las palabrotas que le has puesto. Y ese fue su primera columna humorística. Ese fue el Don Bacho fue la primera columna humorística. Le quitó las malas palabras y quedó a la mitad. Fíjate que era así, ¿verdad? Y entonces, esa fue la primera. Esa fue la primera. Y de ahí vino Don Túmulo, y de ahí vino Don Poste, y de ahí más. Y yo escribía no todos los domingos, sino que cada vez que me ocurría algo, Don Basurero, y como estaba la democracia cristiana, ¿va? Y el diario era contra la democracia cristiana en esa época, así que por donde tirara el batazo, pegaba. Todas eran strikes de tirarle, sí. Por supuesto que creció en comedia popularidad, ¿va? Y ahí nació la columna de Dolito. Después me dieron página entera todos los domingos, ¿va? A full color y todo. Y yo era el niño lindo del diario, y si no salía la columna de Dolito, el diario de hoy no se vendía el domingo. Pues. ¿Ah? Bajaba la circulación. ¿Y cuánto tiempo estuvo escribiendo? ¿Cuántas columnas? Salieron más de 1,000. ¿1,000 columnas? Wow. Sí, y continuo así. Tuvo algunos periodos en que no faltó años y años. Muy pocos, cuando me metí en política. Uh-huh. Pero yo, aún siendo diputado y siendo presidente del Banco Tierra, todos los días escribía. Y fíjate que tuve quizás el tino de no mezclar mucho, ¿me entiendes? Que como yo soy, le voy a dar, no. Yo era parejo, agarraba justos por pecadores, ahí no. Pero fíjate que el diario contento conmigo, pues, y los dueños del periódico, en especial don Enrique, todo. Y una vez le llegó a reclamar uno de los contadores, pues, bueno, y este señor que a veces viene, a veces no viene, y cómo le vamos a pagar. ¿Qué es horario de médico? Y, mire, le dijo, es que don Lito es de la familia, le dijo. Ahí se acabó todo el problema. Entonces yo cobraba mi salario en el diario una vez al año. O sea, acumulaba los... Ajá. Uh-huh. Y me... O sea, que me salía bonito para todos los regalos y toda la vaina. Pues, right. Chévere. Pero fíjate que con el tiempo, como los propietarios se fueron cediendo terreno en cuanto a la administración y otras cosas, llegó gente joven con grandes títulos de administradores de empresas y todo, y por último me topó un tipo que me llamó, vení para acá, mío. Así, abusivo, ¿cómo que vení para acá, tonto? Yo me adentro, mira, me dijo, a partir de esta semana me vas a traer fotocopia, tu artículo, el número de palabras, ta, ta, ta, todo y todo. ¿Cómo le dije? Sí, pues toma, le dije. Fíjate que dejé de escribir casi como 2-3 meses después de eso, ¿verdad? Me volvieron a llamar, volví a empezar, se suavizaron las cosas, ¿verdad? Porque yo siempre he sido macho sin dueño, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces yo, a mí no me gustaba que me impusieran, no, si aquí todo el mundo, no, le dije, todo el mundo, tu abuelita, yo a mí me pagas una vez al año, punto, ¿verdad? Pero por ahí fue que se me fue quitando tal vez el... Pero eso fue la divierta, quizás, porque para mí era una divierta, ¿me entiendes? Agarrar el diario el domingo y ver mi artículo, lo leía 2 veces y ahí me salía la musa y volví a meterme a escribir y ¿cómo te pero dije? y el estilo, don Lito, fue siempre fue casi que improvisado, entonces fue muy natural, ¿no? Mira, para los que quieran escribir, uno tiene que agarrar una especie como de muleta, pues, en qué apoyarse. Uh-huh. Yo me apoyé primero en las cosas inanimadas, ¿verdad? Como Don Bache. Pero cuando se me acabaron las cosas inanimadas, tuve que agarrar algo animado, así, de carne y hueso, ¿verdad? Y agarré a la vecina, Doña Lidia. Doña Lidia. Y era la señora de un amigo mío, y existía. ¿No se ofendió alguna vez que, hey, mire que usted me está diciendo, haciendo decir cosas? Pero uno de los artículos fue un viaje a la playa que me invitaron al rancho de la niña Lidia. Y ese pegó con 5 hits de 4 más. Entonces la niña Lidia decía yo, ¿y qué tal le fue en la playa? ¿Cuál si tal le fue? Si servirle boca al marido, paracaidistas, los hipotes que no se quieren bañar, los otros que no salen. Total, que las vacaciones yo regreso con la lengua de fuera y a mí las vacaciones empiezan al día siguiente que terminan las vacaciones. Todos, porque, pero llevaba mucho, ¿cómo se llama? Pimienta, el artículo de lo que le pasa verdaderamente, y muchas personas se vieron reflejadas en eso. Que parecía, que más de alguna señora le reclamó al marido, mira. Sí, mira, parecía mesera de cantina barata, repartiendo bocas, y el marido, mira vos, qué atenta es tu señora. qué mujer más hacendosa la que tenés. Ya no hay tampoco. Entonces, esas cosas, a la Mara común y corriente le encantaba, pues. Cosas del cotidiano vivir, ¿verdad? Con palabras de que usa la gente, sin malas palabras, porque yo en los 20 años que escribí nunca escribí una palabra no adecuada. Y que mira, no necesita. Hay sustitutos. Mira, yo por ejemplo le critico a este Lourdes Paolo, ¿verdad? Ajá. Que él dice unas palabras obscenas, de verdaderamente, y debería de censurársela, pues. Muy escritor podrá ser y muy todo lo que quiera, pero no es necesario decir esas palabras obscenas, hombre, para... Sí, digamos que tal vez el idioma salvadoreño, el español y salvadoreño, pues sí, da, mira, para equivalente, va. Sí, mira, es como aquella señora que iba en el taxi, ¿va? Y pasaron por donde las chicas de allá de la calle Celis. Uh-huh. Y las niñas, ¿y esas señoras quiénes son? Ah, fíjate que son unas señoras que tienen calor, que no sé qué. Y le sale el taxista, señora, díganle la verdad, no les escuerde, papá, papá, papá. Y la señora dice, bueno, hija, le dice, en realidad son unas mujeres que las pobrecitas tienen que vender su cuerpo para poder subsistir, ¿va? Y a veces pues, las pobrecitas salen embarazadas y tienen hijos que cuando llegan grandes se hacen taxistas. ¿Eh? Entonces, no, es una manera jocosa, sí. Para poderle decir lo que otro le hubiera dicho. Entonces hay que tener, hasta para eso hay que tener el tacto para decir las cosas. Yo creo que ese es el éxito de alguien que escribe con humor, ¿me entiendes? No llegar a la... Es como el chiste, pues. Uh-huh. Si el chiste no tiene que ser obsceno para que sea bueno. Sí, el chiste para que sea bueno es que no sepamos cuál es el final, porque si ya te lo van telegrafiando, ya. ya no sirve. Pero aparte de las columnas, usted también ha escrito libros. Fíjate que escribí un libro que llamaba Estrellita. Ajá. Y me gané los Juegos Florales de Zacatecoluca, me dieron 25,000 colones. Que me los pagaron tarde porque el Ministerio de Educación se tarda, ¿verdad? Cultura era la cosa, ¿verdad? Y después tengo uno que llama Un Bebé por Contrato, que se ganó segundo lugar en Quetzaltenango. Luego escribí La Constitución para los Niños. Ya, sí, La Constitución en muñequitos para los niños. Ajá, de verdad. Sí. Eso no sé. La adaptó, digamos. Sí, y escribí, ¿cómo se llama? La Peregrina de los Valores, también en muñequitos. He escrito varios libros, ¿verdad? Pero fíjate que a veces se decepciona uno como escritor porque uno llega a vender libros y ay, que cuánto muy caro, que no hay que andar llevar de vender cerveza extranjera, denme una caja. Entonces, ahí, o nacional, va. O nacional, si es cachada y la da barata y nada. Sí, se va con boca. Envuelve el libro así, una botella. Todo eso, muchas veces. ¿Y cuál es el proceso para escribir un libro? ¿Ah? Sentarse, tener algo que contar que hayas vivido. ¿Ah? Uh-huh. Y empezar a hacer el sketch, ¿no? El esquema, uh-huh. El esqueleto, si querés, ¿no? Uh-huh. Y cuando te cansas dejarlo, ¿no? Y después volver y volverte a sentar, ¿no? Y tener una persona que te tenga paciencia para que te saque los errores que vos no los ves. Un editor. Un editor. ¿Y el editor suyo quién es? Casi siempre fue Rolando Monterrosa, que ahorita es el jefe de redacción del diario de hoy, pero solo de nombre, porque hay otros jefes, ¿no? Pero él sigue... Uh-huh. Jefe de redacción. Rolando es una persona muy muy leída, muy instruida. Lo que pasa es que ya la edad no le permite, hoy tienen otros gente más joven en eso, pero él como profesor, ¿verdad? Vamos, cada vez que me revisaba me decía, vamos a ver tu basofia. Gracias. ¿Verdad? Y siempre me puyó el ego, ¿verdad? Y siempre me, ¿cómo llámame? ¿Eh? Y estaba, o sea, ¿quién la va a leer? Pues, y así va. Y eso... Te sirve de aliciente para mejorar, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Para seguir mejorando. O sea, ayudaba a resaltar o a mejorar el No creas el que me pues, trataban, ahí viene el... No, mirá, vos le decía a Luis Fuentes, ahí viene Don Lito, cállate, mejor no hablé porque es rey de... Y me empezaban a darme. Y pregunte, ¿y estos libros siempre eran en el mismo tono? Fíjate que sí, definitivamente sí. Tal vez un poquito menos de humor, ¿verdad? Pero sí en el mismo tono, ¿verdad? Con costumbres de todos los días de la gente común y corriente, pues del que se levanta y va a ver cómo sobrevive y compra una cachada y la vende y se faja, pues. El típico salvadoreño. El típico salvadoreño. El fajarse. El fajarse todos los días en el mercado y mira, hay que ir al mercado. El mercado es una cosa impresionante, ¿verdad? En primer lugar me decía mi jefe de redacción, al nomás entrar al mercado, sentí los olores, me respira profundo, aquí huele mercado. Ahora, describí los olores que sentí. Yeah. ¿Eh? Entonces ahí va. Sí. Escuchar el mercado, escuchar ese montón de ruidos que no los entendés, pero sabés que son guaguaguaguá de gente, ¿va? Uh-huh. Sí, los murmullos. Los murmullos, ¿va? Los colores. Hay un montón de cosas interesantes en los mercados que... Yeah, que esa gente que está ahí con un canastillo y dice, ¿cómo puede sobrevivir esta persona, va? Y de repente ves que se acabó lo que tenía ahí, va. Y sale el otro. ¿Eh? Es interesante, y sacan el otro que tiene por ahí, va. Y de repente hay un niño debajo del asiento que está en una caja de manzanas, va. Uh-huh. Recién nacido. ¿Cuál guardería, va? Entonces, vivir el mercado es bien bonito, va. o vivir los bolos que están debajo el puente de ahí por Candelaria, donde hay las inundaciones, ahí se reunían los bolos y hacían una hollada de todas las obras que iban a recoger a los basureros, ¿va? Y hacían unos sopones brutos, no sé. Que los deberían vender. Sí, a mí me costó probar uno de esos, pero si no lo probas, no puedes escribirlo. Entonces arriesgaste, va. Y una vez ya iba para Estados Unidos de mojado. Sí, ya iba para Estados Unidos de mojado, va. Porque quería probar y subirme en un tren y todo para poderlo escribir, va. Ajá. Pero se dio cuenta don Enrique y me mandó a bajar. No, me dijo, me va a matar sus hijos y todo, no le puede pasar algo de peligro. No me dejaron ir. Pero yo ya iba. Mira, he recogido basura en el tren de aseo. ¿Y cómo vas a describir vos que lo que siente un babo que anda recogiendo basura si no la vas a recoger vos mismo? O anda a taxiar, pues yo taxí. Manejé un bus. Yo por eso defiendo a los buseros, que como les echan pita aquí a los pobres buseros, va. Anda a manejar un bus, mira, tienes que ir manejando el bus, abriendo la puerta, viendo por el espejo que no te vayan a meter atrás, dando vueltos, y los carros adelante, y que no te vayan a meter una camionetona de esa que vale un montón de pesos, que de ahí te acabaste, etcétera. Y ahora en estos tiempos que el bobo que viene atrás no ve, te va a quebrar de un balazo en la espalda, y trabajar 12 horas, y todavía quieres que llegues a la casa contento. No, hombre, vos vas a llegar con la mujer. Hola, mi amor. ¿Cuál hola? ¿Qué tal te fue? Y pregunté. Tiene que ser así, pues son seres humanos. ¿Y cuántos motoristas y cobradores no han derramado la sangre, va? Y la gente, ¿qué es esto, buceros tales por cuales? Vayan a bucear, a ver si es cierto. Y todavía quieren pagar una cora, 20 centavos de pasaje. Y quiere que los buses sean como los de Estados Unidos, todos sentados y a 20 centavos. Mira, desde hace poquito fui a Nueva York y la semana que estuve solo de metro y buses, se me fueron más de $100. Sí, sí. Si uno va a Nueva York y se va a estar todo el tiempo ahí, es mejor comprar de un solo el pasaje. Sí, hay que comprar el pasaje, el boleto, el pass de la semana. Pues sí, porque... pero aquí quieren pollo por peseta, hombre. Y eso con las nuevas tarjetas, yo no sé cómo van a hacer la gente. Si hay gente que apenas se rebusca para tener la cora para poder ir, y hay veces que solo tienen la cora para regresar, pues. Sí. ¿Sí? Y van a hambrear. Y entonces digo, de tarjeta. Pues, hombre, yo no sé, yo te digo que lo veo muy traído en los cabellos. Yo no creo que les dé resultado. Bueno, yo no sé, yo quisiera quizás entrevistar a los que lo están haciendo, porque la verdad es que, bueno, yo en general creo mucho en la tecnología y yo sí pienso que es hora de modernizar el sistema. Mira, ¿no has ido fuera de El Salvador últimamente, vía terrestre? ¿A dónde? El paso único, el paso fácil de antes. Sí, Centroamérica. No, hoy sí. Es paso difícil. Son unas colas espantosas, ¿verdad? Y si no han podido implantar cosas tan sencillas como, porque el DUI tiene barras de, tiene el código de barra. ¿Por qué no ponen una barra así? Y ¿sabes qué me dijo el de migración? Es que estamos controlando que no vayan a meter los Zetas, como que ya se le metieron la A, la B y la C. Ya todo el alfabeto. Que está, okay, va a ir para de retro. Ponga retro. Ya van por números. Pues sí, va. Mirá, le digo, si el Z no va a pasar por aquí, baboso, él va a pasar por el río, o en un helicóptero. Si el que va mojado o va con, ¿cómo? Sin papeles, sí. No pasa por la migración, es mentira. Entonces, de nada sirven esos controles, hombre. Yo creo que desgraciadamente andan mal porque no tienen originalidad, no tienen. Mira, a mí me gustaría que me llamara el director de tránsito y me dijera, vaya, usted lo voy a poner encargado de poner multas por velocidad. Pero el pisto de la multa va a ser mío. De repente todos. Mira, yo haría pisto. Mira, hay unas cámaras. Yo ahí buscarla en internet. Te las ponen en las carreteras. ¿Verdad? Y ahí te fotografían a qué velocidad venías, a qué hora, cómo y todo, y no te escapas, y te la mandan por correo y te dicen si no la pagas con la foto, y ahí con la foto y no la pagas en ¿cómo se llama? En una semana te van cargando los intereses. Y si ese pisto fuera mío, no fregues, si yo pago las cámaras en 2 meses y todavía me queda un montón de pisto. No, aquí tiene que poner un policía de unos volados así con la pistola de radar. Mira, yo fui candidato a alcalde de aquí de Antigua Cucatán hace 9 años. Y yo dije que lo que Antiguo lo que tendría que hacer era tener la seguridad mejor de todos los municipios de El Salvador con cámaras. Un cuarto así como este, con... un montón de monitores. ¿Sí? La Milagro me dijo que estaba loco. Y hoy la está poniendo, ¿viste? 9 años se tardó para darse cuenta que era la tecnología. Bueno, en Santa Tecla eso es lo que está también, ¿verdad? Pues sí, mira, Londres tiene cerca de 450 mil cámaras. Y ahí no se te va nadie, pues, hombre, y todo... se descubre por eso, la tecnología está y nosotros todavía no queremos. Allá en Israel te ponen una pulserita, uh-huh, hace 25 años y te da libertad, pero si te saliste de una zona, la pulserita te empieza a prestar. Entonces mejor mantenerte dentro de la zona que no te aprieta, porque te puede cortar el brazo la pulserita. Esos son los que están así bajo, sí, bajo libertad condicional. Muy extremo eso. Si te la ponen, no aquí, sino... No. Depende de dónde le pongan la pulserita. No, a mí en la cárcel de aquí, déjeme, aquí estoy bien. Sí, eléctrica, sí. Sí, aquí estoy perfecto. ¿A dónde me siento? ¿A dónde me siento? Sí. Como las esposas otra vez. No, pero es simpático de todas esas cosas que... Mira, la tecnología ahora... increíble, pues, y ahorita Uruguay, pues, que es uno de los ciudades y los países más con más bajo índice delincuencial, ya están poniendo todo bajo cámara, el país entero. Sí, sí, aunque ahí también los británicos están ahí fregando de que se pierde la privacidad, que no sé qué, porque también se da un parte abuso de la autoridad para seguir a gente que no está bajo cámara. Mira, ya que estamos... Y eso está bien. Ya que estamos celebrando los acuerdos de paz, hoy los 20 años. ¿Verdad? Hoy son 20 años, justamente. Estamos recordando los acuerdos de paz. ¿Verdad? Me dice un amigo que ya también grande, va mayor. ¿Te acordamos qué galán vivíamos antes con la PH? Salíamos a la calle y no había problema. Sí. Bueno, pero bueno, sí. Soy conejo. soy conejo. No, es que, bueno, yo siento que el país ha ido... Cuando hablo con mi papá, con mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo tiene 85 años este año. Realmente siento que todos los cambios que se han visto han sido realmente en una sola vida. O sea, en 85 años vio el tren, vio los automóviles, vio las calles. Antes él se venía en caballo de Sonsonate, San Salvador, después celular, internet. Pero ahí le están poniendo un mensaje a Don Lito. Dice, ay, Don Lito, dice nuestra amiga la chatía en el chat. Yo creo que las cámaras se las roban, dice por ahí. Pues va a llegar al mercado. No, lo vamos a encontrar después. Mira, en el mercado. Ya ves una cosa, hay muchas cámaras fake que encienden las lucecitas, pero vos no sabes cuál es la verdadera y cuál es la fake. Eso es solo para chingarlo. Pero mira, y hablando de tu abuelito, que dice que tantas cosas que ha visto. Yo no, que no te preocupes, que le preocupen las tantas cosas que no ha visto todavía, que ya están. Sí. Y nosotros... Están por venir. Te garantizo que si vos te vas a Nueva York, por ejemplo, ahorita, ¿va? Y vas a una feria de tecnología, te sentís ignorante. Bueno, acaba de ser el sí, en Vegas, sí, por es, pero dicen, Vegas. Que, dicen que no estuvo muy muy así como otros años, de que sino que hoy es la misma tele, pero más grande, más delgadita. Ajá, más delgadita. No, el pago. Te sentís ignorante de las cosas nuevas que han llegado, a pesar que nosotros ya todavía picoteamos estas cosas. Imagínate la gente como tu abuelo. Más o menos, bueno, Omar, porque nació ya con el chip integrado, el Ticumán más o menos. A mí me costó aprender, la verdad. A mí Omar fue el que me empezó a enseñar. Pues sí, pero los hipotes nacen con unos voladitos en las manos que todo el día pasa. Sí, ya, mi hijo ya. Tus hijos sí, igual. Con el teléfono, con el iPad ese del dedo. Sí. Nunca le tuve que explicar, mira, aquí se enciende, aquí se apaga, aquí... No, ya espérate, dámelo, papá, si yo sé cómo el teclado. Sí, ya es natural. Pero bueno. Bueno, pues la tecnología, pues. ¿Y planes de otro libro, Don Lito? Fíjate que pienso reeditar Estrellita, porque de muchas partes me lo han pedido. Pero he detenido el proyecto porque vas a ver que la política es como el SIDA, ¿va? No se cura, ¿va? O sea, así es que hoy voy a ver si hoy con lo de las caritas todavía se acuerdan de mí, ¿va? y me ponen una X encima de pura cólera. Así que me voy a meter a probar el suerte, ¿va? Sí, eso estaba viendo. Ahorita se va a lanzar. Sí, como candidato a diputado por San Salvador. Y estaba viendo eso de Donoren. ¿Cómo es la onda? Fíjate que yo no necesito el salario, ¿va? Yo no me meto porque, puchi, que voy a ganar tanto y esa es mi compostura, ¿va? Para nada. Entonces yo el salario lo voy a donar al patronato del asilo Sara. Ellos van a cobrar mi salario, ¿va? Y voy a retar a los demás diputados que hagan lo mismo, a ver si alguno se anima, ¿va? Uh-huh. Y luego una de las primeras leyes que llevo yo, porque valga la propaganda, ¿va? Es que, ¿va? Los diputados no se les puede negar que se reelijan, ¿va? Porque así la Constitución lo permite, ¿va? Entonces, pero vamos a regular una cosa: el diputado que llega por primera vez gana su salario completo. La segunda vez que se reelija va a ganar el 50% de su salario. Y la tercera vez, el 25%, la mitad de la mitad. La cuarta vez va a salir $350, la última vez a Donoren, pues. Uh-huh. Porque aquí hay universidades, como se llama, en la asamblea te graduas de diputado y te jubilas de diputado con unos salarios, a ver qué, y no los pueden quitar de ahí, va. Pero hoy, con las caritas, existe la posibilidad, ¿verdad? Sí. De que los que están, ¿verdad? La gente dice, no, ya está, no le doy el voto. Ya, mucho. Ya no, ¿verdad? Ya está, ya no, ya, ya rayan, pues. Ojalá que voten por los que nunca han estado, ¿verdad? Esa es la idea, pues. Y si yo no gano, pues no gano, pero yo me sentiría feliz y contento de que esta nueva asamblea, los 84, fuera gente nueva. Nueva, sí, bienvenido, ¿verdad? Al club. Sí. Bueno. Por lo menos que no hayan estado ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, Dulito, buena suerte también con eso. Se oyó así como no muy optimista. No, la verdad que... Pero mira, esa es creatividad de quitar el salario a los diputados. Sí, es que realmente debería estar más regulado eso, pero... Pero como los que lo regulan son ellos mismos. Exacto, ese sí, es el problema. Es que realmente debería haber un límite de veces que te puedas reelegir, pues. 3 veces ya son 15 años de tu vida que estás ahí. Pues sí. Ya serviste. Tenés que retirarte. Ya sé otra cosa. Ya serviste. Ya serviste y pues realmente sí, lo que no hiciste en 15 años... No lo vas a hacer. Ajá. O sea, la verdad, está como la persona esta, la que era la CEO de eBay, que ella 10 años, porque decía que a los 10 años tenía que haber cambio de CEO, pero que desde que entró, que no podía estar más de 10 años una misma persona en el puesto, porque ya lo que iba a hacer ya lo hizo. Ajá. Y lo que no hizo no lo iba a hacer. Bueno, si no te vayas lejos, CNN en español, ¿verdad? Ya la Patricia de Añot, ya... Ya no, pues ya decayó. Bueno, tanto que creo que se han dado cuenta los de la empresa que han puesto caras nuevas ahorita, ¿verdad? Fernando del Rincón, Carolina, gente, caras nuevas, sí. Porque no son dueños vos de las cosas, pues. Y bueno, CNN gringo, si uno ve como que es la noche de los muertos vivientes, así todos los comentaristas. Ya están puros ancianos. Ah, o sea, más así medio. Sí, más para allá que para acá. Ahí le está mandando saludos Berito. Dice saludos a Don Lito. ¿Tienes allá qué es? Mira, hay que estar leyendo eso. Deberíamos de pasar la paz a los diputados también, ¿no? Sí, ahí pues, Lule. Dice que hay un montón que no pasaría en el examen, dice, ¿eh? De sexto grado. Ni de sexto grado, ¿verdad? Sí, la verdad es que poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Poco a poco hay que tener paciencia, hay que tener fe y esperanza y alegría. Bueno, ¿no oyeron al ministro de Educación en un discurso? Que aiga. No, aiga, no, sí. Ahora el trending topic de Twitter fue otro. Sí, sí, sí. Ya no recuerdo el hashtag. Pero el hashtag del día. Llegó a trending topic global. Global del mundo. Mundo. Sí. Ah, global del mundo. Sí, sí, o sea, sí. Global. Salió algo redundo ese comentario. Sí, sí. Sí. No, mira, redundaste. Y aún los locutores, pues sí. Sí, una barbaridad, te digo, y los presentadores. Puchi. Los que hacen podcast, Dios para, que no digan nada, ¿sabes? Y eso es porque no se graduaron. ¿Verdad? Dijeron que no había que criticar, ¿verdad? O ya pasó. No, ya es muy tarde. Pedir perdón, que pides permiso. Sí. Bueno, Dolito, ¿planes para el futuro? ¿Eh? ¿Planes para el futuro? Mira, yo como ya tengo los añitos que tengo, ¿verdad? Fíjate que yo me doy cuenta que un montón de gente alrededor mío se están muriendo. Pero yo no me muero, fíjate. Nunca han oído que se muera Don Lito, no. Ah, pues, no. Lo vamos a leer en una columna. Sí, yo, yo no voy a velorio ya. Al último, es que estoy seguro que sí voy a ir, es al mío. Desde allí, ¿dónde acabó? Así que no quisiera hacer planes. Sí me gustaría regresar a la asamblea, porque me gustaría, porque como soy macho sin dueño, me gustaría ir. Lo primero que le cambiaría a la asamblea, una pieza de correspondencia que nos quiten el título de honorable, son. Si eso es una falacia. Ofensivo, una falacia que le diga honorables diputados de la Asamblea Legislativa, momentito, quítenme el honorable, ¿va? Y mucho menos padres de la patria, no ofenden al pueblo. Sí. Pues sí, porque no es. Ahora, si ustedes, señores diputados, quieren llamarse honorables, gánenselo. Demuestren que son honorables. Pero no permita que le diga honorable porque están burlando de ustedes. Es una de las primeras cosas que había que hacer. Tal vez hay que ponerle sarcasmo. Sarcasmo. Pero decime qué diputados hay en valor de decir eso. ¿Y por qué no? Porque iría en contra de la línea de partido, o porque si no, no se van a reenganchar. Y como ellos tienen, el primero que hace un diputado que entra por primera vez es ver 3 años adelante que se quiera reenganchar. Esa es toda la línea que llevan. Pues. Entonces no pueden hacer, no pueden tirar. No viven ahora, en el momento. Sí, recibir órdenes, levantar la mano, pues no se pueden tirar el chivazo y decir, no, yo no quiero las cosas así. Yo quiero que sean de tal manera. Y aquí hay, voy a llevar una lonchera para cada diputado, para que cada quien lleve su lonche, pues. Sí. Porque la asamblea no tiene que estar tratando de comer, pues. No, pues si la ordenanza se sienta por allá a comer su lonchito, y no todos somos iguales ante la ley, pues. Claro. O hay de primera y de segunda. No, parejo. Por eso es que no me querían a mí cuando yo estuve por ahí, ¿va? Y me echaron por la negra y me acuerdo. Sí, creo que sería interesante, me gustaría escuchar una plenaria conmigo ahí, ¿va? Pucha, te digo. Volaría en los zapatos. me divertiría de agalante. Bueno, ok. Dolito, antes de terminar, ¿cómo vamos con el tiempo, Marcito? Estamos 51 minutos. Bueno, ya estamos casi sobre tiempo, Dolito. Antes de irnos, las personas que se quieran poner en contacto con usted, ¿cómo lo pueden hacer? Dolito 3030 en Twitter y en Facebook. Ok, Dolito 3030 en ahí Twitter van a encontrar y en bastantes de los artículos que he escrito. De los de antaño. De los de antaño. Me tienen todo el registro. Ok, perfecto. Tengo ¿vale propaganda? Sí. Tengo libros de, ¿cómo se llama? A la Constitución para los niños, a dólar. Ajá. Pero no vendo menos de 25. ¿Va? No, pues sí, son paquetes de 25. Por un dólar no voy a ir a gastar la gasolina. ¿Va? Para las escuelas. Y tengo La Peregrina de los Valores, también, que es un librito de muñequitos sobre los valores, que también vale lo mismo, un dólar. No tengo mucho, ¿va? Habrán unos, tal vez unos 1.500, 2.000. ¿Va? Pero, ¿para qué los tengo ahí guardados? Mejor, buenísimo. Mejor si alguien de alguna escuela o un colegio quiere, pues, sí, con gusto se los. Bueno, casi al costo, ¿va? Porque hoy valdrían el triple, ¿va? Pero como no se trata de hacer dinero, sino que de distribuirlo. De que. Sí, que corran. De que corran, ¿va? Que corran, que la gente los lea. Sí, ¿verdad? Esa es la verdad que. La gente de la Constitución es bueno para. Sí. ¿Constitución ilustrada? A mí me gustaría leerla, fíjate, porque para empezar a leer la Constitución. Sería un primer. Empezar con algo. Sí, empecemos con algo, va. Y después, ¿qué dice para empezar? Gracias por el comercial, ¿verdad? Sí. No, sí, y ahí en Dolito 3030 se pueden hacer también los pedidos. Sí, también. Si usted está fuera del país y quiere un paquetito de 25 libros. No, si hoy no voy ni a Guatemala, hombre. Sí. Pero se los puede pedir a Dolito por ahí. Mira, no me gusta salir del país porque no me gusta que me quiten los zapatos en el aeropuerto. La última vez tenía un calcetín roto. Ya que... Esa es una gran pena, hombre. Sí, ya había pasado. Sí, ya había pasado. Como me estaba contando mi mamá que en uno de los viajes, como le hacen quitar todo lo de metal y todo, entonces que agarró todos los chunches y se llevó el del. Y entonces que se fue al baño, terminó de hacer el aire, y cuando se iba a poner el cincho, dice que era como 48 de cintura de cincho. Era de otro. Que los cinchos. La señora, ¿sabes qué? Ya no se puso. He seguido engordando y ya no me queda. Día siguiente, día. No, es incómodo viajar ahorita. Así que, pero bueno, antes de cerrar, vamos a hacer el test de guanaquismo aquí. Ayúdame, con el sí. Tico Man. Tenemos. Estuve buscando. Este es el test de guanaquismo. Porque la vez pasada que vine me agarraron de sorpresa. Y... Así que adelante el test, bueno. En este momento le vamos a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Adelante, tipo. El primer término es chambroso. ¿Qué hablan? Dígalo así, en lengua castellana propio, ¿qué significaría chambroso? Comunicador. Pero es que para que haya chambra necesitan dos. Sí. El que lo dice, el que lo escucha. Sí. Pero okay. Sí, es chismoso, divulgador de chambres. A ver. Estaba el otro que lo hice. Híjole. Aquí está. El otro es empile. También empile. Empile. ¿Qué es empile, Dolito? ¿Qué diría empile? ¿Qué es empile? Empile, pegarse en algo como chicle, ¿va? Yo, bueno, yo estoy empilado pues ahorita con lo de la diputación, papá. Uh-huh. Es mi empile, ¿verdad? Sí, correcto. Obsesión, o esto se llama por algo. Sí, yo estoy correcto. Obsesionado a ser diputado. A ver, el otro. Nahuilón. Llorón. Correcto. No, a mí no me pasa. No es alusivo. Y ese es gracias al... El diccionario de salvadoreñismos de Lic Matías Romero. Ah, sí. Ah, don Matías. Fue mi profesor maravilloso. ¿Sí? Sí. Pero mira, nomás viaja a... ¿Cómo se llama? A Sudamérica, y le decís que el cipote se atipujó una pupusa y le dio currutaque y no te entendieron nada. cierto. Bueno, y les cuento que estoy tratando ahí de traer un extracto de la charada en che de don... ¿Cómo se llama el autor de charada en che, don Lito? Es... Ay, Dios mío. Bueno, ya me voy a estoy un poco difuso del Leonardo Heredia. Don Leonardo Heredia. Yo pensaba que solo yo. De don Leonardo Heredia, así que ahí es para ver si la próxima podemos poner un poquito ahí para que lo puedan escuchar un poquito de la charada en che, que es un clásico, y también encontré un cassette viejito de la Super Ensalada 2. No, de super sonido ajá. Que que era como el Napster de su época, super sonido. Sí, era el Napster de su época. Pero el Super Ensalada 2 es una composición salvadoreña, es de varios artistas salvadoreños. Sí, cabal, entonces es que estaban los que habían como diferentes líneas, ¿verdad? La Super Ensalada, que era guapachosa y local, ¿verdad? Y la Super Ensalada estaban que los clásicos de no sé qué o románticos no sé qué, y bueno. Así que también vamos a ver si podemos pasar un poquito aquí. Ahí va, Guayo Molina, dice la Ale Mejía. ¿Perdón? ¿Qué? Guayo Molina, dice. Charanche, Guayo Molina. No. La charanche de Leonardo Heredia. Ah, sí. No, Guayo Molina es de Guanaquiando. Guayo Molina. Que también escribió en Guanacos, originalmente. El primer Guanacos. Ahí está. ¿Escribe? Guanacos somos. No, y le perdí la pista a don Guayo hace como 10 años. Le perdí la pista hace como 10 años. Él nos colaboró incluso en Rotaract, en el tema de Rotaract, estuvo colaborando con nosotros, don Guayo. Y siempre estuvo colaborando con Guanacos, escribiendo siempre columnas. Fíjate que esta gente debería de homenajearse en alguna... No es que nos den pisto, yo no quiero pisto, ¿verdad? Pero como Aniceto, allá cuando está... O Chocolate, el pobrecito, allá dando el caitazo y le quieren dar la asamblea aún. En vida, hermano, en vida. Sí. Aprovechenlos. No, pero don Guayo se nos ha perdido. Yo no sé por dónde andará, así que si lo ve y le cuenta que lo andamos buscando. Te voy a decir. Sí. ¿Sabes quién era otro bueno que en paz descanse hace poquito? Chico Tren. Ah, sí. Lo mencionamos acá que tenía un ingenio fabuloso. Que él hacía teatro. Don Eugenio Acosta. Eugenio Acosta Rodríguez, alias Chico Tren. Sí, alias Chico Tren. Y tenía una compañera, así como tengo yo, la niña Lidia, él se llamaba la Nanayaca. La Nanayaca. Nanayaca y Chico Tren. Y Pánfilo Puras Cachas. Sí, Doña Teresa. Doña Teresa, sí, eso es. Sí. Gente clásico. Gente que hizo mucho radio. Sí, bastante. Sí, don Lito Barrientos. La verdad que hay. Y por aquí tenemos. Y el Chapulín Colorado, como se llama. El que hacía aquella novela, Albertico Limonta, como llamaba. Ah, uy, no. El de las Caeli, hombre, que contaba uno de sus chistes. Chico. No, ese no me lo puedo. sino el que fabuloso. El festival, pero no era el que daba la risa de la KL, que daba chistes, cantaba chistes todos los, sí, los domingos. Creo. Tenía un personaje que se llama Limpiaos Tutuyo. Es. El AKL era. Sí, el la KL. Ese, sí. El tipo, y sabes que él se suicidó. Suicidó. Pero un tipo, bueno, y el entierro fue fabuloso. Estamos hablando más de 25 años ya. Sí, sí, sí. Y todavía la KL parece que... Todavía tiene las grabaciones. Sí, el día de su muerte, pero todavía pasan algunos... ¡Wow! Sí, unos no, clásicos. Es maravilloso. Pues. Sí, sí. Pero que ya no que hacían las radionovelas. Sí. Las radionovelas. Tacamún, ¿cómo era? Tacamún, el vengador errante. Y eso que era como es aventura. Suena Calimán eso. Sí. Oye, sé que tenía ahí todos los para hacer los sonidos de los caballos, sí, y de todas las cosas. Todos los ruiditos, las cacerolas y los el cuchillos. Viento suepa. Y llueve y la lámina aquella atrás. Los focos para los caballos. Sí, pero ahora no, todo es computación. No, y ahora todo está digital. Ya no tenés una tormenta por ahí, humor. Ah, no. Uy. Ahí está bien. La lámina. Sí, aquí estamos con una lámina, gente. Ahora el caballo. Ah, no. Bueno, estimados, ya vamos cerrando nuestro programa. No, ya no sentí el tiempo. Hora. Tengo que ir a traer también a mi señora. No sentí el tiempo, qué agradable. Sí, para nosotros ha sido un honorazo, de verdad, y conocerlo en persona. Después de haberlo leído tanto año. Te voy a traer unos ejemplares de los libros. Sí, por ahí favor. Te voy a tocar el timbre y te lo dejo con el muchacho. Va, excelente, va. Muchas gracias. Con autógrafo vale más. Sí. Por favor. Y si lo querés en inglés todavía, te Así que muchas gracias, Dolito, muchas por acompañarnos. Gracias por estar siempre aquí pendiente de nuestro querido país, El Salvador. Aquí estamos los que nos encanta el país, reunidos semana a semana, ¿verdad? Así que, y viendo cómo lo hacemos mejor, aunque sea un poquito cada día. ¿Cómo un poquito? Omarcito. ¿No? Nada más agradecer a todos los que nos están escuchando, Ale Mejía, Edu Jim, La Chatía, ¿qué es ahí? No lo digas. Sí. Sí, es una doctor, fórmula matemática. Sí, una fórmula matemática. Y a Berito que nos está escuchando. Muchos muertos resultaron heridos, ¿no? También a Don Lito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este show. Y aquí es su casa cuando quiera regresar otra vez a platicar con nosotros. ¿Mañana qué hora? El desayuno lo servimos. Cuando saque otro libro ahí nos avisa. Sí, sí, ¿no? ¿De Comán? No, bueno, gracias por la invitación y aquí qué bueno que con este invitado de lujo que tenían hoy. Y también porque oigan los comiquicos. Mañana a las 8 es el nuevo programa de los comiquicos. ¿De qué van a hablar? Sherlock, de la serie que está ahorita en la BBC y bueno, que ya terminó. Y la película, que son. Ok, así que si usted ya vio la película de Sherlock Holmes, hora de la foto, hora de la foto. Me voy a llevar el micrófono para. Pero si usted ya vio la película de Sherlock Holmes, ya vio la serie o quiero saber más acerca de la serie de Sherlock Holmes en la BBC, estése pendiente mañana a las 8 de la noche aquí en SB Medios. Porque vamos a hablar de eso en Comiquicos. Y no sale la foto. Bueno, les recordamos, Amara, que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden seguir en Twitter, somos La Charamusca Net. Estamos en Facebook como La Charamusca. También nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Y ahora sí ve la foto. Ahí está. Estamos. Ahí salimos en la foto. ¿Sí? Ya vamos a tomar otra para la portada. Sí, en estos momentos nos quite la pose. Omar va a tomar una foto para la portada. Mira, dice de Ale episodio. Mejía que si invitamos a Tico Man, que viene con Lía. Sí, me voy a bañar ese día. La próxima semana vamos a hacer el crossover ahí. Sí, sí. Pues me voy a hacer los rayos. Ah, o sea que Lía es la que le gustan los cómics. Exacto. Ah, está interesante. Y es comunicadora también. Vaya, qué bueno, porque la vez pasada nos trajeron a una experta en anime que no hablaba nada. Pura seña. Calladita. Así que... ¿Y qué opina de tal serie? No la veo, no me gustó. ¡Ay, qué hermoso! Nos fue todo el tema del episodio. Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Les deseamos lo mejor, éxitos. Recuerden, El Salvador es un lugar bonito. Venga a verlo si está afuera, y si está aquí, haga lo mejor. Un abrazote a todos, que la pasen súper bien, y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.